¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Buenas tardes, estamos en nuestro séptimo programa en la radio ¿Por qué? Nos podés escuchar, si nos estás escuchando es porque llegaste a www.radioporqué.org.ar y en esta página es donde vas a encontrar también este programa que va a estar levantado toda la semana para que puedas replicarlo, republicarlo, comentárselo a tus amigos para que escuchen esta maravilla de emisión de A Desafaltar. ¿Por qué es una maravilla? Porque ahí tenemos de todo, tenemos varias entrevistas. Y antes de pasar a ver de qué se trata este programa, vamos a saludar a Jimena. ¿Cómo andás, Jimé? Hola, Jimena, ¿cómo estás? Así somos, Jimena. Duplica. Duplica para que no quede ninguna duda y nadie se equivoque. Es por una cuestión de economía, de memoria. Usen la memoria para algo más productivo que acordarse los nombres nuestros, que con uno basta. Así es. ¿Qué es Millones contra Monsanto, Jimé? Bueno, como todas las semanas decimos que este es el programa del colectivo Millones contra Monsanto. Nosotros somos un grupo de luchadores y luchadoras comprometidos con el cuidado de los bienes comunes. Es un colectivo apartidario, antipersonalista, anticapitalista, antipatriarcal, horizontal y autogestionado. Hoy estamos en un día que vale mencionar esta efeméride. Del 17 de junio se conmemora el Día Internacional contra la Desertificación. La desertificación es la pérdida de fertilidad del suelo debido principalmente a la acción del hombre y sus equivocadas prácticas agronómicas. Es una consecuencia de la tala de árboles, el desmonte, los monocultivos, el uso de agrotóxicos y fertilizantes químicos, la explotación excesiva de los campos, la erosión, el cambio climático, el arado y carpido exagerado, el uso de máquinas de maquinaria pesada, topadoras, etc. En Argentina se desertifican 650.000 hectáreas por año. Es el equivalente a 36 canchas de fútbol por hora. Ese es el dato increíble, como para tener más o menos visible de qué se trata esto, ¿no? Eso, 36 canchas de fútbol por hora. Para eso hoy vamos a tener a Felipe Real, periodista, para que nos ayude a entender un poco de qué se trata esto de talar campos, talar muchísimas hectáreas en manos de multinacionales. Él estuvo investigando la región de Puerto Libertad, en Misiones, donde Alto Paraná desertifica justamente muchísimas hectáreas y hace eso en el uso de esta reforestación y deforestación para el mercado. Se ha levantado un montón de monte autóctono. Entonces ahí lo que hay, con la conflictividad social que eso provoca, ¿no? Sí, porque claro, sabemos que esto, como lo hablamos siempre, que estamos hablando de Monsanto y decimos, no es solamente la contaminación, que es un problema lo suficientemente grave como para que ya solo con esta problemática sea algo que vale que estemos en lucha contra estas bestias, sino que además es todo lo que se provoca a través de los desmontes, que son los desalojos. Así lo vemos es. Con los pueblos originarios. Bueno, hoy tenemos muchas noticias. Justamente, entonces vamos a estar hablando con Darío Araujo. Él está en Misiones, es de Puerto Libertad, y él nos va a estar contando un poco las acciones que se van a llevar adelante contra la empresa Alto Paraná y el modelo que esta empresa propone, ¿no? Que es de depredación, degradación del ambiente en todo el norte argentino. Así que vamos a estar en esa comunicación telefónica. Sí, un programa, como decías, como para compartir, como para que en la semana se siga compartiendo y se siga escuchando. Si querés, pasamos ya a las noticias. Sí. Esta semana fue una semana cargada. Y empezamos con un repudio que se hizo a Garay. El martes pasado fue el 433 aniversario de la fundación de la ciudad y, como todos los años, se homenajea al genocida Juan de Garay. para esta fecha con la intención de visibilizar a quien fue este asesino. Los compañeros del Movimiento en Defensa de la Pacha, desde Punta Querandí, realizaron un repudio. Unas horas antes, esto es lo llamativo, porque el repudio se hace, siempre acompañamos esta movida que hacen el Movimiento en Defensa de la Pacha, pero esta vez merece un comentario aparte, que es que 3 horas antes de la convocatoria, que te mencionaba, que tiene que ver con este repudio, se hizo el acto oficial, donde el jefe de gobierno realizó la tradicional reivindicación de este genocida junto a autoridades religiosas y de la Fundación Vasco Argentina. En su discurso, Macri bromeó sobre la posibilidad de que el gobierno intente mudar la estatua como quiere hacer con la de Colón. Sí. Desafortunada, sí, el comentario de Macri, si sabemos que todos los miércoles las comunidades originarias se están manifestando en Plaza de Mayo. Y un detalle que hay que mencionar, porque es increíble y cierra un poquito la historia, que es que el presidente de esta entidad que mencionábamos, la Fundación Vasco Argentina, a cargo de la plazoleta donde se encuentra la estatua del genocida Garay, se llama Jorge Sorreyeta. No sé si te suena. ¿Te suena? ¿De dónde? No, increíble. Tiene una hija rubia, ahora conocida. Tiene una hija que le dicen reina. ¿Verdad? Caramba. ¿Verdad? Le dicen reina y no porque es divina, sino porque a uno que no le vamos a decir feliz día del padre. No, a ese no, sobre todo porque recordemos que es un ex funcionario de la última dictadura cívico-militar, clerical además, vamos a sumarle también. Sí. Y no lo dejaron ir a la coronación de su hija por esto, así que qué casualidad. Nuestro repudio se extiende, además de Garay, a este muchacho Sorreyeta también. Tremendo. Bueno, vamos a recordar también que el miércoles pasado fue la manifestación, hubo en Plaza de Mayo una ronda donde los hermanos originarios de distintas etnias fueron a manifestar en una ronda parecida a lo que es la ronda de las madres, ¿no?, de los jueves. Los acompañaron organismos defensores de los derechos humanos y muchas organizaciones sociales. Bueno, una vez más, sabemos que el gobierno no respondió al pedido de audiencia y vuelven a manifestarse entonces el próximo miércoles. Así va a ser hasta el 3 de julio. Durante la marcha, el Carayé, Félix Díaz, portaba una pancarta que decía Memoria, Verdad, Justicia, Territorio, Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas. Más o menos, ¿no? Como Clarito, conciso. No hace falta agregar, sí, claro, casi así es. Nada más. Bueno, acompañaron en la primera fila de los originarios, los garantes de la mesa de diálogo que se ha conformado, que es Nora Cortiñas, Norita. Estamos en el estudio Nora Cortiñas, hoy olvidé de mencionarlo. Bueno, Nora Cortiñas, Elia Espen, ambas miembros de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Aldo Chegoyen, que también es copresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y de la PDH La Matanza, Pablo Pimentel. Yo quiero aclarar que con esa delantera juego cualquier partido, ¿eh? Ahí sí no nos vamos a la B, ¿eh? Yo que estoy llorando. Está sufriendo. Sí, decilo. Yo pensé que íbamos a zafar de que hagas tu comentario futbolero, pero no, bueno, decilo, manifestate. Sí, pero con esta delantera, sí, efectivamente. Yo claro que estoy a punto de salir campeón, ¿no? Como para ver el contraste. Está bien, hay que equilibrar la cosa, un año uno, un año el otro. Bueno, Félix declaró esto: no queremos que nos digan que somos opositores, que somos inútiles y salvajes. Es increíble, ¿no? Que tengan que utilizar estos adjetivos, o sea, los han apuntado, los han señalado con estos adjetivos 5 siglos después. Bueno, no. Además, dijo, somos seres humanos, tenemos derecho a disfrutar la vida que para nosotros es sagrada. Y tuvo palabras para los originarios de la región. Dijo, nos solidarizamos con los pueblos indígenas de Chile, Bolivia, Perú, Brasil y Paraguay, que están siendo perseguidos y silenciados por diferentes motivos. Bueno, también el referente de Aguita de Salta, Roberto Aramayo, informó que en ese momento también se marchaban en Neuquén, Bariloche, Bahía Blanca, Caleta Olivia, Formosa y Chaco. Se reiteró la convocatoria, la que dijimos, de todos los miércoles a las 16 y hasta las 17 horas en Plaza de Mayo, así que nos vamos a estar sumando el miércoles que viene allá también, y esperamos que toda la audiencia pueda llegarse a las 4 de la tarde desde el miércoles que viene. Bueno, el motivo, ya lo sabemos, es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner responda al pedido de audiencia solicitado en varias ocasiones. Bueno, esperemos que así sea. Sí. El sábado también se cumplió un año de la masacre de Curuguaytí. Sí, uh-huh. Estamos como en una línea en la que sí, todo tiene que ver. Latinoamericana, sí. Claro. Que fue el desalojo más violento de la historia paraguaya, ocurrido en el marco del constante conflicto por el acceso a la tierra, que era un poco lo que estábamos hablando del comienzo. Claro, uh-huh. ¿Qué pasa con este monocultivo, con los desmontes, con estas bestialidades que hacen? La última década, el modelo de monocultivo de soja aceleró la expulsión de familias del campo hacia los bolsones de pobreza de Asunción. La toma de terrenos fiscales por campesinos sin tierras que buscan sobrevivir fue y es una constante en zonas rurales de Paraguay, y podríamos extenderlo sí. a toda la región. Aquella madrugada del 15 de junio de 2012, cuando los primeros tiros sorprendieron tanto a los 65 campesinos y campesinas que ocupaban tierras en la finca Marina Cue, como a los 324 efectivos policiales que se aprestaban a desalojarlos, los paraguayos comenzarían a vivir el peor hecho de violencia en su historia con relación a un conflicto de tierras. ¿Eran 65 tipos? Sí, contra 324. Bien, sí. Bien. Es como para que una vez más o menos. Sí. Recordemos que esta masacre dejó como saldo 17 muertos y un golpe de Estado con el que muchos... sabemos que mucho tuvo que ver Monsanto. Así es. Y podemos dedicarle un programa en algún momento para hablar sobre Monsanto detrás de los hilos del poder, ¿no? Totalmente. Digitando estas cuestiones. A pesar de haberse cumplido un año, la justicia parece que va a demorar varios más, porque los únicos que por el momento están incriminados, señalados como responsables, son 14 campesinos, y la investigación oficial, por supuesto, está muy cuestionada. Totalmente. 14 campesinos, y además le van a tirar unos muertos más. Por supuesto. En todo este manejo que se hacen para que siempre pague el pato el obrero, el campesinado, el trabajador. Bueno, recordamos que el 15 de junio se realizó en Salta un tranquerazo contra la Austin Powders. Bajo la consigna de el agua y la vida valen más que el nitrato de amonio. Bueno, qué hermosa consigna. Sí. A mí igual me impresiona que cada vez vayamos, ¿no?, sumando esos carteles, sí, cosas. Sí, que... toda la tabla periódica vamos, claro, a ir sumando. Sí. Esto fue los pobladores de El Galpón, El Tunal y Joaquín B. González. Se nuclearon en una como vecinos autoconvocados en la cuenca del río Juramento, defendiendo el medio ambiente. Para esto realizaron un tranquerazo en el ingreso a la construcción de la planta de nitrato de amonio de la empresa Austin Powders. Los ciudadanos salteños que se oponen a la instalación de esta empresa llevan un mes realizando un acampe y bloqueo informativo. Yo pregunto, ¿esto lo vieron en algún lado? ¿Lo leyeron en algún medio que no sea estos medios amigos que nosotros siempre mencionamos? Porque realmente el poder que tienen para invisibilizar un acampe en una provincia como Salta, sí, que hace un mes que tiene este acampe ahí con bloqueo informativo, es impresionante, sí, es preocupante. Sí, el manejo, qué sí, es claro, lo importante, qué marca la agenda. Pero parece que no es la cuestión de cuando el pueblo denuncia y cuando dicen nosotros queremos cuidar nuestra vida. Bueno... Austin Powders está ubicada en el kilómetro 653 de la Ruta Nacional 16. Allí los vecinos están impidiendo la instalación de la planta. Y en el lugar, bueno, todos los vecinos, ¿no?, jóvenes, viejos, han aunado esfuerzos para sostener el acampe a pesar de las bajas temperaturas de noche, imaginamos, en Salta, en altura, y el intenso sol durante el día en la zona. Tienen como objetivo, bueno, impedir esta instalación. Y además, como sucede en Córdoba y en varias zonas que nosotros estamos relevando en todos los programas de ADESA Faltar, lo que se pide es una consulta popular en toda la provincia de Salta y en el país por los bienes comunes en el marco de la resistencia popular al modelo extractivista. Desde acá siempre eso, vamos a estar sumando a todo lo que sea realmente la voz del pueblo, que es lo que el vecino, el ciudadano quiere vivir con. ¿En qué medio queremos vivir? Sí, claro, y quiere proteger de su vida y su medio y sus bienes comunes de estas agresiones que tienen que empezar a conocer y hacerse de información acerca del nitrato de amonio, que sí. Yo creo que a 15 minutos antes de que le dijeran que iba a venir esta empresa, la mayoría, como yo, no tenía ni siquiera una vaga idea de que era el nitrato de amonio. Ajá. Y se convierte en una amenaza y uno se termina convirtiendo en un especialista del nitrato de amonio, o como hoy vamos a hablar con Marcela Crave, una especialista, esas mujeres, esa organización que se armó puramente de base y que peleó durante los últimos 8 años contra las mineras y ya expulsó a 3 ejemplos realmente. Así es. Otra de las entrevistas que vamos a tener el día de hoy. Ahora, decime por favor que tenemos una buena noticia después de todo este bajón. Sí, hay una buena. Y la buena es que el expresidente y actual senador Carlos Innombrable fue condenado este jueves a la pena de 7 años de prisión efectiva. La condena es por la llamada causa armas, en el cual el expresidente fue encontrado culpable como coautor del delito de contrabando agravado. Junto a él también fue condenado el exministro de Defensa, Oscar Camilión, a la pena de 5 años de prisión. La causa armas se remonta al 95, cuando se descubrió que vía decretos secretos, el innombrable había autorizado de manera ilegal la venta de armas a Croacia y Ecuador, encontrándose estos países en conflicto bélico y estando prohibida la comercialización de armas por parte de la Argentina. Sí, completa. El innombrable las hacía, ¿no? Completita. Yo no pienso nombrarlo. No, yo tampoco. No. Bueno, pasamos a la última información, que es la del 12 de junio. Se realizó en Río Tercero una actividad para decirle no a Dioxitec, bajo el lema por la salud de todos y todas. Entonces, mientras continúan las pulseadas para definir el traslado de Dioxitec a Río Tercero o a Embalse, estamos hablando de la provincia de Córdoba, aumentan las movilizaciones de vecinos y las denuncias de ambientalistas, también los titubeos en medio de regiones fuertemente comprometidas por las industrias químicas, nucleares y de armas. La verdad que Córdoba está en un cuello de botella, se juntan un montón de plantas, de peligros estos nucleares. Hay que sumar a esta discusión la corriente de agua subterránea encontrada en la localidad y las posibilidades de contaminación en las napas. Dioxitec, ¿qué es lo que hace? Produce dióxido de uranio en polvo. Acá paso. Dióxido de uranio en polvo. Materia prima utilizada para fabricar el combustible que requieren las centrales nucleares. Así nomás. Esta empresa de la Comisión Nacional de Energía Atómica, instalada en Córdoba desde 1982, debe relocalizarse debido a las reiteradas denuncias de contaminación de su planta en Alta Córdoba. O sea, no se cierra, ¿no? Una cosa que está llena de denuncias no es que se cierra. No. La relocalizo claro. Para seguir juntando denuncias, sí, en otro lado. Sí, como la estatua de Colón. Claro. Ahora sí, la retrasladamos. Después de reiterado rechazo, la empresa puede ubicarse en 2 predios del propio estado. Una posibilidad. Te hago un chan, sí, a escuchar, sí, los lugares que tiran, los grandes cráneos que están planeando este traslado. Sí. Vamos. La primera, en Embalse, al lado de la central nuclear. Una genialidad. La segunda, esto la verdad, discúlpanos compañeros, compañeras que están allá, pero si uno no le pone una risa en el medio, es para ir a quemar todo. Claro, es que a veces parece que se están cagando de risa de nosotros, sí, entonces sí. También... ¿La segunda dónde es? Tiene que ver con la noticia anterior. En Río Tercero, en la fábrica militar. Voladura, Méndez... vendiendo armas y estos tipos... Que aparte esta causa se reabre justamente a partir de que él fue declarado culpable, se reabre esta causa para investigar finalmente y, sí, de una buena vez ¿qué sucedió? La conspiración que hubo en esa voladura intencional de la fábrica. Bueno, no. Te Vamos tapo por más. Todo, Vamos te por construyo más. Todo y ahí ya no queda ninguna línea para investigar, ninguna huella de nada, porque te traslado de Dioxitec a Río Tercero. Bueno, vamos a hacer brevemente la historia de los rechazos, que cuando Dioxitec trató de instalarse en Despeñaderos, esto es cerca de Altagracia, se hizo el primer tractorazo de Argentina contra una instalación nuclear en el año 2000. En San Rafael, en Mendoza, en el 2004, pero el gobierno provincial se opuso. Y el último fue el intento frustrado en el 2002 en La Rioja, donde el Consejo Deliberante prohibió por ordenanza la localización de este tipo de planta. Esperamos que suceda lo mismo. Un abrazo a nuestros compañeros cordobeses. Vamos a estar ahí apoyando esta movida, como todas las movidas de todos los que luchan y todas las que luchan contra estas bestias de la muerte. Vamos a escuchar una que lucha y lucha cantando y haciendo una música fabulosa. Y que está en Córdoba. Justamente, es verdad. Paloma del Cerro está en Córdoba y nos vamos a brindar a escuchar algo muy lindo. A la mañanita y a la tarde sé. Qué lindo es querer cuando pagan bien. Go! Seguimos en A Desafaltar, el programa de Millones contra Monsanto. Nos encontrás en Radio Porqué, en www.radioporqué.org.ar. Nuestro Facebook es Millones contra Monsanto. Ahí estamos como comunidad y también como perfil. Agreganos. Y también tenemos nuestra página, que es A Desafaltar. Ahora estamos en comunicación, como lo habíamos adelantado, con Darío Araujo. Darío es dirigente del Movimiento Sin Tierra. Ellos están en Puerto Libertad. Hola, Darío. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, muy bien. Darío, sabíamos y estuvimos adelantando que están haciendo una marcha hasta Posadas. Contanos un poquito de qué se trata la marcha y luego vamos a hablar un poco de cómo empezó el Movimiento Sin Tierra en Posadas, en Misiones. Bueno, para que se entienda, digamos, para que ustedes puedan entender cuál es nuestra realidad, nosotros acá en Puerto Libertad representa lo que es el corazón del modelo productivo de la multinacional Alto Paraná, una empresa de pasta celulósica, y es el modelo productivo de la provincia, donde se encuentran los tres actores principales, que es el turismo, la represa y la forestoindustria. Este modelo productivo genera, o sea, por este modelo productivo, digamos, el pueblo, que es Puerto Libertad, tiene 40% desocupado y una disminución, digamos, en los últimos años de 8.000 a 9.000 habitantes. Hoy tenemos 6.000 habitantes, una migración, digamos, de muchos jóvenes que deciden ir a la ciudad a probar suerte, ya que nosotros nos encontramos acorralados de pinos, sin posibilidades ni de crecer físicamente, ni menos, digamos, desde el punto de vista laboral. Quedamos fuera del esquema laboral. Y el turismo, bueno, sabemos que el turismo en Puerto Libertad queda a 40 kilómetros de las cataratas. Sin embargo, sabemos lo que genera las cataratas, la ganancia y la plata que genera, pero a 40 kilómetros tenemos el segundo pueblo más pobre de la provincia, lo cual implica que la distribución ahí de la riqueza no se da, no se discute, y tampoco ese modelo tampoco sirve al ciudadano común de Puerto Libertad. Claro, la forestoindustria, ya sabemos las consecuencias que tiene. La represa, bueno, las enfermedades, incluso bajo promesa de que íbamos a tener el precio de la luz más barata por ser pie de presa, ni siquiera eso. Hoy tenemos, digamos, esa represa que no nos sirve para nada, ni siquiera podemos ir a pescar porque después somos perseguidos por la policía o por la gendarmería o por el Ministerio de Ecología. Sí, o sea, nada de lo que está montado en este esquema, digamos, sirve al ciudadano común. Claro, sobre eso estamos acá en el piso, está invitado Felipe Real, periodista, sabemos que él estuvo en Puerto Libertad, así que también él nos había contado en otra ocasión cómo se daba esto de cómo es perseguido, ¿no? Varios del Movimiento Sin Tierra de allá de Puerto Libertad. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? Bien. Aparte, vale la pena recalcar que en Misiones el competidor de Monsanto es justamente los pinos, que son la soja de Misiones. Por escala y por la magnitud del negocio que implica el pino, es el competidor directo de la soja. Por eso es que en Misiones no hay soja, no porque no prenda, sino porque ahí están los pinos, que el impacto ecológico es el mismo, se reemplaza la forestación nativa y se pone pinos. Quiero contar una pequeña imagen de lo que es Puerto Libertad. Hace 11 años, 10 años fui a la casa de Darío, estuve sacando fotos y en ese momento la imagen era o trabajadores desocupados o gente de motosierristas. Pero la innovación tecnológica en los últimos años hace que ya en Puerto Libertad no se consigue trabajo ni de motosierrista, porque fueron reemplazados por una especie de tanquetas oruga que cortan los árboles, claro, los podan, los pelan y los devuelven. Y bueno, Darío siempre ha estado trabajando contra el monopolio de la tierra concentrado por Alto Paraná, por la situación laboral. Y también, bueno, ahora por un hecho novedoso, que es que ahora Darío nos va a contar bien qué es lo que pasó en las últimas semanas y por qué están realizando esta caminata. Sí, yo quería, hola Darío, yo también te saludo, estoy acá en el piso, mi nombre es Jimena, y queríamos que nos cuentes también esto. Hace unos pocos días, lo que se supo acá, algunos medios visibilizaron que hubo una expropiación de tierras Alto Paraná. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el movimiento sobre eso? Para nosotros simbólicamente es importante, ¿viste? Pero resuelve el 0,1% la problemática de la tierra en la provincia. Claro. Y resuelve el problema de un pequeño pueblo que se llama Puerto Piraí, que tal vez es la misma realidad que vivimos nosotros. Nosotros vemos con buenos ojos, pero lo que sí, como que nosotros acompañamos ese proceso, pero siempre fuimos reclamando, al mismo tiempo que acompañábamos, digamos, con todas las organizaciones de la provincia, ese proceso. Nosotros le reclamamos un proyecto que incluya a todos los pueblos, lo cual, bueno, no tuvo, digamos, el planteo no tuvo éxito, porque era más fácil conseguir para un pequeño pueblo, para un solo pueblo, que para todo el resto de la provincia. Imagínense que, y después, el hecho de estropear el Alto Paraná significa para nosotros una conquista desde el punto de vista de la lucha, y salimos nosotros también a reclamarle al Estado provincial, digamos, que la ausencia del Estado en Puerto Libertad en estos últimos años, ya que no contamos con luz, con agua, con nada de eso. Y salimos a reclamar también una expropiación de la misma característica, pero como propiedad asociativa. Nosotros planteamos una nueva ley donde se incorpore como nueva forma de tenencia de tierra la propiedad asociativa, que garantice, digamos, la permanencia de pequeños productores en su chacra y que no se convierta ese pedacito de tierra, digamos, que en un comienzo es un sueño y después se convierte en un puesto inmobiliario, ya claro. Que sabemos que no hay política para el pequeño productor, lo cual origina una crisis otra vez, digamos, con el pequeño productor, que termina siendo ahogado por los que tienen plata dentro de un pueblo y terminan otra vez a veces en manos de la multinacional Alto Paraná. Sí, además... Hoy decía Felipe, bueno, que acá tenemos acá no está la soja porque están los pinos. Sí. Nosotros tenemos el pino, un híbrido que están plantando en 5 años, da lo que en cualquier otro lugar como mínimo requiere 7 años, digamos, dentro de la misma provincia. Y en otros lugares, digamos, de origen, requieren 14 años para hacer el primer raleo, lo cual la rentabilidad es prácticamente más que el doble en la provincia de Misiones. Por eso es que la actividad de la forestoindustria es una de las actividades principales de la provincia, que incluso va ganando terreno en todos los pueblos y fortalecido, digamos, por este gobierno provincial que plantea el modelo productivo de la forestoindustria, la represa, que sabemos que hay dos o tres represas, digamos, que se quieren construir, y el turismo. Pero en ninguna de las tres actividades, digamos, no genera fuente de trabajo ni tampoco esperanza ni expectativa de vida a los pueblos, al ciudadano común, digamos, tanto de Puerto Libertad como el resto de toda la provincia. Ni amigable con la naturaleza, ¿no? Hoy es el día de la desertificación y justo estamos hablando de eso. La mano del hombre en unas maquinarias que lo único que hacen es ralear ese suelo, dejarlo seco para cualquier... Estábamos recién preguntándonos qué pasaba con la fumigación allá. No, eso justamente ellos tuvieron una visita a estos tipos por el tema de la certificación. Bueno, nosotros les mostramos cómo ellos fumigan cerca de la chacra, cómo fumiga incluso sin previo aviso en la orilla de nuestra chacra, y que matan animales, destruyen, digamos, nos dejan un buffer de contención, digamos, entre la chacra y los pinales de ellos. Y nosotros calculen que tenemos 85.000 hectáreas, de las cuales 68.000 hectáreas es de Alto Paraná y 10.000 hectáreas aproximadamente ocupan lo que el perilago y la presa en sí. O sea, prácticamente tenemos unas 10.000 hectáreas que se disputa entre pequeños productores y algunos testaferros a través de Alto Paraná. O sea, que está otra vez la disputa con el pino, digamos, esas 10.000 hectáreas que quedan, digamos, que no pertenecen directamente a Alto Paraná, pero sigue la disputa, digamos, con testaferros. Claro. Es terrible la realidad, pero es sí. increíble cómo va mutando, pero se replica en casi toda la región de diferentes maneras, usando diferentes maneras de oprimir, eso. Pero siempre presente, ¿no? A estos tipos no les tiembla el pulso. ¿Conocés, y no sé si fuiste vos partícipe de algunos de estos atentados o formas que tiene Alto Paraná, modalidades de mafiosas, Darío? Nosotros siempre somos perseguidos por la herramienta que tienen ellos, que la herramienta que tiene el mismo Estado, digamos, en contra nuestro. Tanto el intendente como la policía, como los jueces, son todos, digamos, actores, digamos, que actúan en función, o sea, son funcionales a la multinacional. Cualquier problema que tengamos nosotros dentro del pueblo denunciamos y tardan 3 días en ir a ver qué pasó, ¿viste? Ellos denuncian en forma automática, nosotros estamos siendo perseguidos por todos lados. En caso San Martín, que un problema que tuvimos con Jorge Rendo y Alto Paraná, ahí la gendarmería sin orden de desalojo destruyó 6 veces las casas de los compañeros y bueno, fueron construidos 6 veces hasta que un año después, digamos, se desaloja todo el lugar y quedamos sin esas 50 hectáreas que bueno, fue muy duro por el hecho, por la violencia en sí que generó la situación y justo con la gendarmería, que era un cuerpo que todavía no había entrado, digamos, a actuar en la zona en contra de los movimientos sin tierra. Pero ahí fue la primera vez y bueno, después se fue repitiendo en otros lugares. Darío, esta marcha que van a iniciar, ¿cómo tomaron esta decisión? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cuál es la expectativa? Y nosotros veíamos que bueno, que la situación es difícil porque el gobierno provincial salía a plantear más o menos que había solucionado todo que con eso se solucionaba el problema de tierra en la provincia de Misiones. Nosotros entendemos que se con 600 hectáreas de un pequeño sector. Claro. Y desde ahí nosotros nos vimos obligados a reunirnos, o estuvimos un día entero discutiendo de cuál iba a ser el paso, porque si no era como que quedábamos congelados ahí y necesitábamos 10 años para volver a instalar el tema, digamos, que de convencerle a la gente, bueno, que hay una realidad, que hay que hacerle frente y que tenemos que salir a luchar. Por suerte, bueno, tomamos la decisión de hacer esta caminata hace una semana. Convocamos a los comerciantes, convocamos a los vecinos a que nos den una mano. Bueno, todos colaboraron, menos el intendente de nuestro pueblo. Después los comerciantes nos llevaban 1 kilo de arroz, 1 kilo de lo que sea. Hasta el más pobre puso algo para que podamos caminar, para que no nos falte comida en el camino. Darío, son 300 kilómetros. Es muy importante. Claro, claro. Hace un rato estábamos hablando de lo que es la consulta popular. Justamente eso, que vos nos cuentes esto, es la garantía de que el ciudadano, de que los vecinos, eso es lo que impulsan, eso es lo que quieren. Y por otro lado están esto, ¿no? El intendente y distintos como gobernadores que van por otro camino. ¿Cómo va a ser esta caminata? ¿300 kilómetros? ¿Cómo lo van dividiendo? ¿Cómo es? 300 kilómetros hasta ahora viene un poco mal. Estamos exigiendo a la policía, digamos, que nos brinden seguridad, porque la enfermería no nos ha brindado seguridad. 2 oportunidades casi nos atropella un camión y después un coche, porque ellos no nos estaban brindando seguridad. Entonces está complicada la caminata, pero vamos a ver si mañana con la policía local por lo menos podemos hablar y garantizar la seguridad, ya que hay muchos niños incluso caminando, chicos de 10 años, 12 años, que están caminando. Claro. Y que son los que más fuerte caminan. Claro, una locura. Bueno, para ver dónde se pueden ir enganchando, cuál es la próxima parada que hacen, dónde creen ustedes que van a estar el martes, por ejemplo, mañana. La próxima parada lo hacemos en Monte Carlo, ahí nos van a esperar los compañeros tareferos, los docentes. Muy y bien. Bueno, ahí vamos a hacer una pequeña asamblea y vamos a ver qué actividades hacemos en Monte Carlo, una charla, debate. Bueno, ahí los chicos van a hacer las tareas, porque se trajeron tareas de la escuela, digamos, la maestra le dio tareas. Así que, bueno, ahí vamos a instalar unas mesas, tenemos un trencito, bueno, ahí suben los chicos. Qué bueno. Y la idea ese día en Monte Carlo, intercambiar con los compañeros y comentarle cuál es la realidad de Puerto Libertad y por qué no, invitar a la autoridad, a los diputados, a todos que vengan. Bueno, vamos a debatir, vamos a abrir la jugada y vamos a sacarnos la careta, como dicen. Muy bien, claro. Te hago una pregunta extra. ¿Tu relación con el movimiento Sin Tierra en Brasil es fluida? Porque de acá llega como poca noticia de lo que está pasando allá. Y generalmente es trágico viendo ahora que viene el Mundial y que las acciones que se están haciendo en Brasil son difíciles. Nosotros tenemos algunos intercambios con el MST de Brasil, muy poco. Hace poco mandamos dos chicos a estudiar de capacitación política, pero el mayor intercambio tenemos con las organizaciones de Paraguay, que hace ya más o menos 4 años tenemos un espacio en común, un espacio internacional. Ajá. Y el año pasado convocamos al MST de Brasil y se hizo presente un compañero de allá, y la verdad que se puso muy interesante esa reunión. Hay intercambio, ahora tenemos abrimos la posibilidad en la provincia de Misiones incluso de crear la Universidad Campesina, que incluso está la Universidad de Quilmes avalando este proyecto, que bueno, me llena de alegría y satisfacción que la universidad donde yo estuve hoy esté avalando un proyecto tan importante para nosotros. Así que la verdad que me sorprendió, no pensábamos que íbamos a avanzar con ese tema, pero sí. Bueno, avanzamos y no hay que aflojar en eso tampoco. Así es, Felipe tiene... Acá está pidiendo... No, contá un poco cómo es la relación con la policía en el pueblo, qué movimientos hubo en los últimos meses. Y en tu último tiempo, Felipe, vos sabés que hubo muchos problemas con los distintos jefes de policía del departamento de Iguazú, que todos fueron trasladados por la relación con los narcotráficos, con todos los que robaban, y nosotros en Libertad, bueno, tuvimos un problema... muy grave con uno de los comisarios, Molina, digamos, el último que estuvo, donde públicamente salió en la radio municipal a amenazarme. Y bueno, yo soy concejal del Movimiento Sin Tierra por el Frente para la Victoria en el pueblo, digamos, y él con mucha irrespetuosidad e incluso diciendo a ese le voy a como diciendo a corregir, pero en otros términos, digamos, como me iba a alinear. Contanos también qué políticas pudiste hacer extendiendo la luz y el transporte hacia los barrios de donde viven los sin tierras en Puerto Libertad. Bueno, en lo que se pudo avanzar dentro del consejo son en temas, digamos, que tiene que ver con servicios, o sea, local, digamos, la red de agua potable en algunos sectores, no en todos. Ahí tenemos sectores, asentamientos grandes, digamos, donde todavía no hay agua potable ni luz. La aprobación de la compra de 10 generadores, digamos, para los distintos asentamientos, el boleto estudiantil gratis, que eso fue un avance muy importante para nosotros, digamos. Nosotros hace más de un año que tenemos el boleto estudiantil gratis, que afecta directamente a la gente de la chacra, digamos. Sí, eso te lo contaba para más o menos mostrar la magnitud y la profundidad de tu labor desde el Consejo Liberante y el movimiento. Que queremos agradecer, la verdad, la comunicación. Darío, vamos a estar, bueno, acompañándolos ahí. Escuchamos a los niños, no sabemos si es alguno de tus hijos el que está diciendo papá, papá, pero bueno, la verdad que no. Eso es el fondo de las, realmente, de los movimientos populares, de los que están caminando, estas cosas que decís. Hay chicos de 12 años, hay niños, hay adultos caminando. La verdad que nosotros eso impulsamos, sumamos siempre a lo que... Hay un nene que se llama Ernesto Fidel. Bueno, tiene tres cortes de ruta. Tiene tres cortes de ruta, tiene 2 meses y ahora una caminata. Nicolás, también en la misma situación. Nicolás, le pusieron por Nicolás Maduro. Bueno, le mandamos un beso a esos niños que están aprendiendo a luchar desde la teta casi. Sí. Mira, yo estoy tranquilo, duermo tranquilo. Hay un grupo de chicos que yo creo que van a terminar esta obra. No sé si nosotros hasta dónde vamos a llegar, pero yo estoy seguro que si nosotros no logramos ganar esta batalla, ellos lo van a hacer, eso estoy seguro, porque tienen una fuerza no polenta y aparte tienen lo que nosotros no tuvimos, formación y cultura política, que no lo tuvimos. Así es. Nos estamos formando después de viejo. Estamos... Y bueno, ellos ya de chiquitos están aprendiendo. Sí, desde varios sectores estábamos eso, ¿no? Nosotros, desde Millones contra Monsanto, en nuestras páginas, también en la de la radio, siempre estamos subiendo información realmente como para visibilizar, formarnos y encontrar lo que no nos formamos antes, lo que nos fueron, los que nos, se nos hizo particularmente y a propósito ocultos para que no despertáramos. Así que un abrazo muy grande desde acá, Darío, todo el empuje, y esperamos que esta ley, tal como la están impulsando ustedes, sea la que surja para Misiones. Sí, un abrazo, Darío, y suerte con esa marcha, y que se sumen muchos y muchas, y que se escuche la voz del pueblo. Gracias a ustedes que pueden transmitir eso en una ciudad tan importante como Buenos Aires, así que les felicito y le agradezco de ya en nombre de todos los compañeros. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar un tema. Sí, el tema que fue la fuente de inspiración de un compañero de Misiones contra Monsanto para nombrar a este programa, ¿no? Sí, y que suscitó varios errores cada vez que escribíamos, o las primeras veces que los nombrábamos, porque a uno lo retrotraía siempre esa idea de desalambrar, ¿no? Esa idea que marcó décadas de la historia de la región y que todavía sigue viva en estas luchas que vemos que estos pueblos se hermanan y salen a caminar tratando de ir desalambrando. Bueno, compartamos este tema. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Seguimos en A Desafaltar, el programa de Misiones contra Monsanto. Recién estábamos escuchando, disculpen que me corro de la silla, estábamos escuchando a Darío Araujo, dirigente del Movimiento Sin Tierra de Puerto Libertad, de Misiones. Y bueno, seguimos en el piso con Felipe Real, periodista. Él estuvo varias veces en este lugar, en Puerto Libertad. Fuiste a estudiar y a investigar qué cosa hay, Felipe. Sinceramente me había gustado la historia de me parecía muy fuerte la historia de un grupo de campesinos muy, muy pobres luchando contra una multinacional como Alto Paraná, que tenía en ese momento el 33% de las tierras cultivables de la provincia. La verdad que aparte, dentro del municipio creo que tiene el 75-76% de las tierras del municipio, dependen de Alto Paraná. No. Sí, hoy el 85, hoy estaba leyendo que el 85. Sí. Vamos sumando, ¿eh? Y aparte, La cruel y fuerte ironía que el pueblo se llama Puerto Libertad, sí. Y está encerrado literalmente por Pinos de Alto Paraná, les queda un caminito, y hasta hace, no sé, 15 años, un poco más capaz, no sé, una pareja se conocía, se enamoraba, ¿qué hacía? Y compraba, llegaba, la tierra era barata, llegaban a comprar algo, ¿viste? Siempre estaba el problema de la tierra, pero se accedía, o bueno. Desde que está Alto Paraná. Al paraíso, iban al paraíso de claro. Puerto Libertad, hasta que de repente. Las parejas de ahí, digamos, sí. Tenían donde vivir. No, el horizonte que tenía que mirar al río empezó a mirar sí. A Pinos. Entonces, nada, las tierras después de la devaluación de 2001-2002 se empezó a cobrar en dólares, una barbaridad de. Y bueno, nada, las chacras que eran de. No sé, chacareros se vendieron a Alto Paraná, los tarifferos se fueron a Alto Paraná, los que hacían yerba, los que tenían un campo ocioso lleno de árboles naturales se lo vendieron a Alto Paraná y se expandió de manera acelerada, dejando al pueblo de Puerto Libertad encerrado. Y bueno, Darío y otro grupo de gente está luchando. Y de manera articulada son diferentes movimientos, porque estos son pequeños movimientos territoriales que se articulan, no es uno grande. Ajá. Como es el caso de Brasil. Digamos, del otro lado de la provincia, estos están sobre el Paraná. Del otro lado luchan, viste, contra otro tipo de emprendimientos, no está Alto Paraná, pero la situación es prácticamente la misma. He estado allá filmando. En lo que esperamos hacer un documental, es muy bueno, porque también gran parte de las luchas que se están dando hoy a nivel nacional se reflejan en Puerto Libertad. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, hay está la lucha contra los monopolios de la tierra y también de la palabra, porque hay tres radios, dos son del señor que una es del municipio, la radio del municipio, y las otras dos son del intendente. No, está muy bien, porque eso es democracia, democratizar la palabra, sobre sí. Todas las cosas. Sí. Te ahorraste tres sueldos, tenés sí, el mismo periodista en los tres, tres radios, no, y es, el sí, mismo sueldo. Sí. ¿No? Una forma de ganar auspiciantes, pero con la misma mano de obra. No, y es muy gracioso, Darío tiene prohibida el ingreso a todas esas radios. Pero va, como son todos vecinos, en una comunidad muy chiquita, le dice, no seas caradura, lo empuja, entra y se sienta y habla. Una en puede la radio ser del intendente en contra del intendente. Claro, vimos que si vos leías lo que ponía el territorio, que imagino sí, que debe ser una de estas sí, que estás nombrando, comparado con lo que sacaba Revista Superficie, era como un abismo, como si estuvieran hablando de dos planetas completamente opuestos. Sí, bueno, y los medios es así, hay gente que tenía un periodiquitos de pueblo que se volvieron casi, no te digo millonarios, pues pasaron a tener dos autos cuando no tenían nada. Ah, no informando sobre Alto Paraná. Silencio es un negocio millonario. Revistas que son fotocopias directamente con pauta de Alto Paraná y nada, el tipo ya cambiaba de vida. Como cuando la población, los pueblos son más pequeños, se nota aún más la corrupción, ¿no? Nosotros, bueno, que siempre vemos millones contra Monsanto, fuimos a Alberti. Fuimos a Alberti, claro. Era clarísimo ver cómo estos personajes, que aparte, al conocerse desde generaciones y generaciones, te pueden contar todo. Qué comen, sí, qué no comen, qué sí, enfermedades tuvieron, qué hacen los hijos. Y enriquecimientos increíbles en una escala exponencial. Sí, después el Consejo Deliberante es muy chiquito y aparte es el único auditorio con sala con aire acondicionado. Entonces él. En Misiones. Sí. Aclaremos esto, estamos hablando de Misiones. Un aire acondicionado ahí cotiza como un recurso. Él, cuando es elegido concejal por Frente para la Victoria, todas las reuniones del movimiento de Sin Tierra se empezaron a hacer ahí por el aire acondicionado, porque si no tenían que hacerla en un quincho. Así que no, eso también es gracioso, porque sí, hay tipos claro, que disfrutan de aire acondicionado, el único momento es cuando van a las asambleas. Y el intendente okay, se tiene que bancar todo ahí adentro. Después, te cuento otra. Un día, la policía, ellos, uno de los chicos que él trabaja es paraguayo, vienen de familias de militantes de territoriales paraguayos. viste, en las zonas, digamos, de frontera se notan mucho más los cambios. Sí. Bueno, este pibe es experto en la cría de caballos. Entonces está ahí en un campo criando unos caballos. Bueno. Estaba borracho, pero la policía lo detuvo y se extralimitó, se pasó, viste, le pegó unas patadas. No, nos llama la atención, sí, okay, conocemos okay. El no informó, sí. Aparte sabiendo que trabajaba con él, menos, viste, lo retuvieron más tiempo. Se lo cruzaron, le preguntaron al comisario, a este Molina, ¿qué pasó? Y dijo, no tuvimos nada, estaba ahí adentro. Bueno, el paraguayo cuando lo sacamos, cuando sale, estaba dentro de todo contento, porque decía, no, esto del otro lado, me hubiese pasado esto, no salía más. No. Todo puede ser peor. Sí, sí. Así que bueno, son esas cosas de que tiene esa zona. La impunidad de los pueblos. Bueno, Alto Paraná, todo el 85%, sí, de la tierra del municipio. Sí, acá tenemos de 85.000 hectáreas que componen el municipio, 65.000 están en manos de Alto Paraná, de APSA. 10.000 los ocupa la represa y 10.000 están distribuidos en pequeños productores, de los cuales tampoco se sabe si esos pequeños productores también son testaferros y en realidad, claro, también son parte. Sí, sí. Claro, porque muchos de ellos arrendan la producción, se les paga un canon, Alto Paraná se encarga del plantado, el criado, digamos, del árbol, sí. Después lo, bueno, y van a un porcentaje. Sí, nosotros decimos, ¿no?, lo del canon, a veces ese canon es ínfimo y muchas veces, que la mayoría, ¿no?, los campesinos llegan a arrendarlo por aprietes. Por aprietes. Sí, aparte, las tierras quedan inútiles para siempre, porque lo que estamos hablando son de árboles que no son autóctonos, sino que, claro, son implantados, que además son transgénicos y que necesitan para su crecimiento unas altísimas dosis, además de agua, sí, que consumen, una bestialidad de agua, un recurso escaso, sino que lo que tienen es que dejan un residuo por la cantidad de fertilizantes y agrotóxicos que tiran, que es terrible. Esa es que en su planteo hipócrita y mentiroso de Alto Paraná, venden como que es una empresa ecológica porque plantan árboles, digamos. Sí. Se lo puede creer alguien de que es de acá, de Montserrat, viste, vive en una zona gris, que plantar pinos ahí es ecológico. Realmente, en el día de la lucha contra la desertificación, hay que aclarar, estos son desiertos verdes, porque dejan de los pájaros nativos no pueden estar, la fauna, los monos, olvídate. Desaparece, claro. Se cultiva mucho, aumenta la cantidad de serpientes y de otros insectos que pueden vivir ahí. Digamos, son auténticos desiertos verdes que cambian todo. En una zona desértica, casi sin industrialización, salvo Alto Paraná, hay muchos casos de chicos con problemas respiratorios. Vos simplemente en el pueblo ves, y las chapas están mucho más gastadas que en otros pueblos, ajá, por la lluvia ácida, que implica, que es la que viene de la fábrica de producción de celulosa. De pasta, claro. Bueno, el impacto a la biodiversidad es... Lo que pasa es que uno va priorizando que el impacto que tiene para la vida humana, en lo, sí, inmediato, esos niños... acá causó mucho impacto las fotos que se mostraban de los chicos que tenían problemas de malformaciones producto de los agrotóxicos, sí, que son un flagelo en la provincia de Misiones y en toda la Argentina, ¿no? Pero bueno, en Misiones en particular, por los diferentes tipos de cultivos, no solamente estos transgénicos, que me encanta, hay un afiche hermoso que dice un transgénico no es un bosque. Un poco lavándole el discurso a estos impunes que quieren vendernos porque plantan un árbol, están haciéndole bien a la humanidad, cuando en realidad están haciendo un desastre. Sí, y que llevan esto de como actos civilizatorios a una población, cuando lo que nos decía recién Darío es que Puerto Libertad, o sea, pensemos eso, ¿no? En el clima, Misiones, tropical, calor, no tienen agua y luz. Entonces, digo, no es que Alto Paraná llegó allá, ¿no? Como dicen, bueno, nosotros llevamos esto, pero en el medio vamos a hacer una mejora a la población. No, no sacaron la fuente de trabajo. Esto es lo que decía ex motosierrista, que a mí me llamó la atención cuando leo, de por quiénes están formados el movimiento Sin Tierras, por ex motosierrista. Ajá, claro, son máquinas estas, son las orugas. Esta ley que se pide, pide eso, agua y luz. Y claro, es que el plan es ese, es dejarte absolutamente sin nada, sin tierra, sin trabajo y sin tus bienes necesarios como para poder hacértelo que no puedas vivir, que tengas que necesariamente irte del lugar para dejarle, sí, todas esas tierras a Alto Paraná. Claro. Que se lo dé servido. ¿Sabes que es algo muy... es característico del movimiento Sin Tierra de Puerto Libertad? Va de casi toda la región de esta de Misiones. Cuando toman tierras arman pequeñas colonias, una de las primeras cosas que arman es una escuela. Claro. Ellos saben trabajar la madera, consiguen madera, qué sé yo. Establecen una escuela y en general piden que la provincia mande docentes, que los sindicatos en general quieren ir, pero la provincia tarda en designarlos, ¿viste? Mucho tiempo. Justamente esto lo decía porque vos estás realzando el carácter civilizatorio que, sí, que ellos quieren vender cuando es todo lo contrario. Sí. Vamos a escuchar algún temita. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? Me contaban Lewis en Río Negro, donde el tipo lo que hace, lo primero que hace cuando llega a una región, a cualquier lugar de los miles que tiene, con miles de hectáreas, arma un carrito con la salita médica. Entonces, ya con eso está dándole una, ¿no? Una migaja, tira migaja, pero tira una migaja que tiene, no sé, 10 inyecciones, tienen agujas, tienen no sé, alcohol, sí. Tienen cosas para unos primeros auxilios. Parece este anuncio de una escuela cuando vienen estos tipos a depredar, a matar vida con todo. Bueno, vos querías ir a escuchar un tema. Yo tengo que, lamentablemente se nos fue el programa. Hoy teníamos planificado salir con Marcela Crave desde La Rioja, porque hubo una noticia que hablaba de que la justicia rechazó las cautelares que habían presentado y era una especie de vía libre que se le daba, a pesar de que todavía falta que se manifiesten sobre la cuestión de fondo. El hecho de que no esté la cautelar lo que va a hacer es que se avance en los proyectos mineros en toda la provincia de La Rioja. Lamentablemente no vamos a llegar a esto, pero queremos escuchar un tema que un poco va a sintetizar la mirada que teníamos sobre la cuestión, y dejamos lo de Marcela seguramente para el programa que viene. Escuchamos el tema. Sí. Están saqueando el país. Están saqueando América Latina y el mundo. Y pactan a veces con empresas extranjeras que vienen a saquearlos, condiciones que ofrecen pan para hoy, pero que implican hambre para mañana. Pero otra vez, comprando espejitos. Cuando hablamos de las minas, que es entrar en el corazón de la madre, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Si estás luchando por los derechos humanos, ¿cómo te vas a olvidar de que nosotros pertenecemos a la naturaleza? Si renegamos de nuestra madre, estamos renegando de nosotros mismos. Este mundo, que parece un mundo tan irremediable, en realidad está embarazado de otro mundo, tiene otro mundito en la barriga, en la panza, y que a ese otro mundito le cuesta salir a la vida, ¿no? Aparecer, ser parido, pero que en eso anda. Somos el uno y somos el todo. Las ha vendido a Mudina Senar. vos en A Desafaltar. Qué lindo, con qué tono tan bello y caribeño hemos escuchado una cosa atroz, ¿no? Lo que estábamos escuchando fue introducido por Eduardo Galeano y Adolfo Pérez Esquivel, ahí en un ping-pong sobre las miradas de cómo pueden hacer pelota esto, ¿no? Esto es hablando sobre la mina, qué es lo que estás haciendo con tu ambiente, con tu alrededor. Y buenísimo el tema, si lo escuchás con detenimiento, porque te va llevando. Pero si escuchás la letra, es terrible que lo que está contando es sobre la desocupación, la gente viviendo en la calle, todo lo que provoca la megaminería más allá de la contaminación, ¿no? El impacto social de lo que estábamos hablando, de lo Así que es. Contaba el compañero Araujo allá en Misiones, que está provocando Alto Paraná, y lo que hablamos siempre que provoca Monsanto y este modelo extractivista y de saqueo que nos va a llevar puesto si no peleamos. Vamos a tener una agenda ambiental para esta semana. Sí, que es la semana que viene va a ser una semana movida, como para disfrutar, como para salir a sumarse a las causas y para sumarse a cosas maravillosas que van a estar pasando. Hoy arrancó el acampe de Alberti trasladado a la ciudad de La Plata. Así que será Scioli el que escuche, o que se va a negar a escuchar, como Marta Medici, intendente de Alberti. Bueno, desde las 14 horas. Sí, a partir de las 14 ya estuvo ahí armando la carpa el compañero Oscar De Vincenzi. Lo que está pidiendo sigue manifestando lo mismo: ambiente sano, libre de agrotóxicos y transgénicos, agua potable, gestión integral de residuos y tratamiento cloacal, y cumplimiento del principio precautorio de la participación social. Es increíble que lo que está pidiendo sea esto y haya que haberse manifestado 60 días en un acampe. Así es. Un mes y medio de huelga de hambre y ahora el traslado hacia la ciudad de La Plata. Salió en CQC, fue el defensor del pueblo, fue Mario Cafiero, fue Jorge Rulli, Medardo, todo la gente, especialistas de Argentina sobre el hasta tema. Hasta fuimos nosotros. Fue Sofía Gatica. Se hizo el plenario extraordinario de pueblos fumigados ahí en la ciudad de Alberti. Sí. Ni pelota. Así que ahora en la gobernación de Buenos Aires, ahí en la plaza, en La Plata, va a estar la carpa de estas personas que se manifiestan. Así que podemos estar y que sumándonos. Se llama Subcomando Amaranto. Así es. Hay que nombrarlo porque hemos estado haciendo radio. Las primeras horas de radio se hicieron allá, por lo menos para mí, no para vos. Es verdad. Pero como Millones contra Monsanto fue en el Subcomando Amaranto de Alberti. Para el miércoles 19 de junio, de 16 a 17, tenemos esta ronda en la Pirámide de Mayo, la ronda de los pueblos originarios. Hasta el 3 de julio vamos a estar ahí dando una vuelta para visibilizar este reclamo por los derechos humanos que hacen nuestras hermanas y hermanos. Sí, también se hace en todas las plazas de las que nombramos y en otras que pueblos y ciudades que se están sumando. Así que consultá, sumate a la página. La página es Cumbre de Pueblos Originarios de la Argentina, como para que sumes ahí si se está organizando en alguna otra ciudad que todavía no se registró. Y también el miércoles 19 de junio, a la noche, a las 21:30, No a la Mina, con Amparo Sánchez como invitada en el Teatro Ensamble de Banfield, esto en Provincia de Buenos Aires. Se hará una proyección de adelanto de un documental y una exposición sobre la problemática minera. Esto es con entrada libre y gratuita, y hay un número donde se puede reservar, que es 4392-2011. El jueves, desde el mediodía, el festejo de Grati Plantas. Me encanta. Sí. O sea, la Gratiferia se amplió y ahora es Grati Plantas. En Morón, entre Gualeguaychú y Sanabria, en Floresta Cava. Buffet económico, proyección del mundo según Monsanto, música en vivo, intercambio de semillas, charlas sobre cómo compostar plantas silvestres comestibles y cómo armar un almácigo. Buenísimo. Buenísimo. Esa es la programón, movida. Un programón, porque aparte es un feriado el jueves 20. Así es. Y del 20 al 21 se hará un nuevo Inti Raymi, que es la fiesta del sol, porque es el nuevo año originario en Punta Querandí, en la costa del Arroyo Garín y el Canal Villanueva. Esto es en Buenos Aires. Así que esa noche para celebrar un nuevo año. Se lo recomendamos a todos los que no hayan ido. Es una experiencia maravillosa para hacer. Están los compañeros ahí de Punta Querandí que están en ese territorio protegido, intentando que esa reserva siga siendo tal y que no avancen los proyectos inmobiliarios sobre el territorio. Así que, bueno, nuestro abrazo y un evento muy, muy recomendable para todos. Sí, nuestro reconocimiento aparte, ¿no? Porque parece que no, la historia se escribe a partir de una cuestión académica, que nosotros no tenemos nada que ver con el Inti Raymi, que no tenemos nada que ver con los lugares sagrados como los cementerios, esto, como los compañeros Punta Querandí defienden. Hay una profunda gana de desconocer todas nuestras raíces. Así que también en esto tenemos que resistir. Sí, claro. Bueno, y hablando de resistencias, del jueves 20 al domingo 23 se hace el 20 Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, donde vamos a estar con el colectivo Millones contra Monsanto. Esto es en Corrientes Capital. Están invitadas todas las organizaciones y personas interesadas en compartir sus experiencias, inquietudes e ideas en defensa del ambiente sano, contra la represión, el saqueo y la contaminación. Habrá talleres, debates y movilizaciones. Así es. Sale el bondi a la UAC. Sí. El sábado 22 de junio hay una feria sustentable en la Plaza Luis Calegari. Hay Plaza de Juegos, Estación, Florencio, Varela, Buenos Aires. Sí, para todos los que decimos que el sur a veces tiene poca oferta, este es un hermoso encuentro. Además va a haber talleres de permacultura, comida vegetariana, vegana, arte en vivo, productos naturales. Si vivís en el sur, Plaza Luis Calegari, Plaza de los Juegos, ahí en la Estación de Varela. Terminamos con un programón. Nos quedamos sin tiempo, pero estuvo buenísimo. Nos debemos a Marcela Crave. Le recontra agradecemos acá al compañero Felipe haber venido y a Darío haber salido desde Misiones. Nos encontramos el lunes que viene nuevamente en una emisión de A Desafaltar. Muchas gracias ahí a Cecilia, a Damián, que están haciendo el aguante. Sí, a todos los compañeros. Y nos vamos con un tema que es una maravilla, lo teníamos guardado, pero está dedicado a todas las multinacionales que intentan saquear y destruir a nuestros pueblos. Así que para ellos, este temita. Y nos vemos el lunes que viene. Casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener, y te van a pagar una suma que nuble tu juicio para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierde soberanía toda cultura que no entiende nada de usura ni de poder, con su primer mundista visión de la tierra que pisan. Colonizan tu filosofía a cambio de papel, excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Pareciera que traen abundancia brindando trabajo, pero arrancan de cuajo recursos que no volverán, mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces. Ellos hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán, excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional.